Hemos expresado el rotundo repudio y también con el repudio el análisis de que se trata de grupos que históricamente cuestionan a todos los que se comprometen con la justicia, con los pobres, con la solidaridad y los tildan de comunistas, marxistas, subversivos.